concejales del Alto Matadero de la Ciudad de La Paz, a ferroviarios o exferroviarios, constructores, a todos los sectores sociales, se reunimos esta mañana acá, la más conocida como exestación ferrocarril de la Ciudad de La Paz. Brevemente recordarles, a veces cuando queremos cambiar de aspecto, de forma, con proyectos macros, no siempre todos coincidimos. Sabe nuestra hermana vicepresidenta, hace 2 años nos hemos planteado este proyecto, pero cuando conversamos con algunos sectores sociales, especialmente con el transporte, había rechazo, había oposición. ¿Y qué hicimos desde ese momento? Por supuesto, seguir conversando con el sector del transporte urbano, del Alto, como también de la Ciudad de La Paz. Pero también conversamos, de acuerdo perfectamente, con la COR del Alto y algunos sectores sociales, vecinos. Y lo que pedíamos es, cuando lo hacemos, defiendan ustedes. Cuidado, cuidado con que fracasemos porque un sector se oponga. Y brevemente quiero recordarles este conflicto que tenemos, por ejemplo, en Copacabana. Quiero que sepa pueblo paseño, todo el pueblo boliviano. En 2009, responsablemente ya organizamos el estudio a diseño final para construir el puente del estrecho de Tijina. No descuidamos. Pero cuando nuestros equipos han ido ya a trabajar para empezar el estudio de diseño final para la construcción del puente, que hay que construir, por supuesto, empezaron a bloquear un grupo de hermanos balseros, algún sector social, y retrocedemos, suspendemos, y ahora en conflicto, unos quieren puente, otros quieren, no quieren puente. Estos días estaba habiendo un problemita que se presenta en la ciudad de Cochabamba, en la zona de Colón y Tablas Monte, Maicamonte, son zonas productoras de papa y todos los productos. Y visto para vender, el productor, el consumidor, hacer puentes grandes, hemos aprobado proyectos. Unos quieren el mercado, otros no quieren el mercado. Antes, por lo menos que yo sepa, todos luchábamos para que se haga algo, y ahora más bien unos grupos se oponen para que se haga algo como el mercado en la zona sur de la ciudad de Cochabamba. Igualmente el puente entre Beni y La Paz, entre San Buenaventura y Surinavaca. Gracias a mí tenemos financiamiento garantizado y un grupo ya con fines de carácter político se opone a la construcción del puente. Se ha ubicado un lugar más estrecho, más sólido, y para saber su responsabilidad nos dicen que se haga más abajo donde hay, donde es fácilmente puede cambiar la dirección del río. Y estoy convencido, hermanas y hermanos, cuando llegue la campaña electoral nos digan dónde está el puente. Ya nos perjudicaron 2 o 3 años. Y algunos organismos internacionales que financian, al ver algún pequeño pequeño problema, ya quieren suspender el financiamiento. Bolivia pierde. Si yo digo, ¿cómo algún grupo de hermanos no van a querer conectar con puente La Paz y Beni? Surinavaca y San Buenaventura, que son los municipios, están en esta frontera entre La Paz y el departamento de Beni. Entonces, a veces es difícil de entender, y hay la experiencia que tenemos desde la presidencia y vicepresidencia, que el pueblo opine y con la razón y con la voluntad del pueblo se implementen proyectos grandes en especial. Y aquí, felizmente, superamos, después de un poco preparar el terreno, como se dice, hablar con los movimientos sociales, cuando ya lancemos con responsabilidad, defiendan ustedes, se ha defendido, hemos hablado con el transporte, felizmente hemos resuelto con el transporte del Alto, como también la Ciudad de la Paz y saludo. Hemos escuchado las distintas intervenciones de los distintos sindicatos de transporte urbano que muy sanamente, pero así como pasé yo, algunos decían, me afecta, pero por la paz hay que ayudar que se construya el teleférico. Y de esta manera no hemos tenido muchos conflictos con otros compañeros transportistas. Es verdad que el compromiso es cumplir nuestros compromisos para mejorar el transporte, especialmente en la ciudad de La Paz, como también en la ciudad. Superados estos problemas sociales, y otro que viene es fundamentalmente los estudio geológico, estudio de urbanismo, del flujo de transporte, distintos estudios. Estoy de acuerdo con la empresa, ya, a ver, pulir, como decimos, el proyecto a la construcción del teleférico. Ahora, si todo está resuelto, pues la tarea es empezar a trabajar. Y quiero decir a la empresa, que aquí usted como empresa constructora tiene tres controles. Uno, los movimientos sociales, vecinos, todos los beneficiarios, lo van controlando permanentemente si está avanzando o no está avanzándose. Otro, por supuesto, el gobierno nacional. Pero este último, cuando viajé a Austria, es decir, la empresa que es la Austria, me reuní con su presidente. Y ahí, advertido. Como la empresa, que es austriaca, pues tiene que dar una buena imagen a Austria, a su presidente, a su gobierno. Por tanto, su presidente también estaría le va a controlar para que cumpla con su compromiso, compañero de la empresa. De acuerdo a la información, este primer tramo, llamado Línea Rojo, está previsto entregar en febrero. Estábamos pendientes. Y las otras líneas terminaron en abril y marzo. Si quiero que sepa el pueblo paseño, el pueblo boliviano, hicimos mucho seguimiento a la empresa, de su responsabilidad. Las tres veces con su gobierno, con su presidente, personalmente, porque a veces, cuando hay grandes inversiones, empresas que no cumplen y políticamente pagamos las autoridades, sea el gobierno nacional o el gobierno departamental, y cuando son grandes inversiones, obligado con sus autoridades de donde viene la empresa, pues conversar y definir que juntos hagamos seguimiento para que gane la empresa, por supuesto, imagen de su país, pero también resultados, beneficios para el pueblo paseño, para el pueblo boliviano. Por eso tenemos mucha confianza en la empresa. Es la primera experiencia del gobierno nacional desde el pueblo paseño con la construcción de los teleféricos. Esperamos y va a ser una buena experiencia, un buen resultado. Un tema de transporte, tema turístico, pero quiero decir la empresa, aquí empieza. Tenemos muchas necesidades en otras ciudades, en otros departamentos, no siempre en todas. Y cuando empresas cumplen, tenemos para adjudicar. Felizmente no estamos como antes, mal económicamente. Cuando antes estuvimos mal económicamente, difícilmente podemos acceder a créditos internacionales, inclusive a créditos internos. Los financiadores que nos decían, Bolivia no tiene capacidad de endeudamiento. Deseos, solo sueños, nunca se implementaban. Ahora, gracias a la lucha del pueblo boliviano, especialmente los movimientos sociales, estaban mejor económicamente, hay crecimiento económico. Por tanto, mientras haya crecimiento económico, crecimiento de depósitos, las reservas internacionales, de la exportación, esta mañana me están informando, en los tres últimos meses ha crecido con 35% las exportaciones, impresionante, especialmente el gas, manufactura, otras exportaciones. Después, que ya estamos en la época de cosecha de soya, arroz, se dan otras exportaciones, eso permite mejorar la economía nacional. Y aquí no hay un Estado patrón o patrón Estado, como dice. Todo lo que se genera, todo lo que se recauda por impuestos y por exportaciones, se democratiza, esa plata vuelve mediante las alcaldías, mediante las gobernaciones y obras, como también rentas y bonos al pueblo boliviano. Por tanto, no hay Estado patrón, sino el Estado es parte de su pueblo para democratizar la economía, pero también es obligación cuidar la economía nacional. Si no cuidamos, yo me pregunto, ¿qué pasa? De acá a poco tiempo no hay crecimiento. Entonces ahí estamos con problemas económicos. Entonces, dentro de una planificación para el bien de todo el pueblo boliviano, pensando en las futuras generaciones, seguir a ver de dónde generamos más divisas, qué empresas más, cómo ampliamos el mercado interno y el mercado externo, pero fundamentalmente el mercado interno. A veces con las crisis del capitalismo no se garantiza el mercado externo y cuando nos cortan la exportación ya no hay divisas y yo llego a la conclusión que es más seguro el mercado interno. Si tenemos un mercado interno sigue creciendo la economía y esa es una, para eso es una permanente planificación sobre nuestra economía. Pero por ahora, como nos va bien económicamente, proyectando esta clase de proyectos macros, va a ser modelo, por supuesto, para la ciudad de La Paz. No solamente va a ser para transporte, no solamente para turismo, sino va a dar una nueva imagen a nuestra ciudad de La Paz y, por tanto, al departamento de La Paz. Compañeras y compañeros, sobre el patrimonio, yo la segunda vez visito acá, aunque cuando era diputado, mi primera gestión, 97 al 2000, después que me expulsaron, pues vivía al frente, digamos, anticrítico, tres diputados. Vivíamos ahí, pero nunca había entrado hasta acá, impresionante. Y quiero decirles, el gobierno nacional, el gobierno departamental, el municipal, tenemos la obligación de conservar este patrimonio, se va a conservar, y por eso queremos decirles que este patrimonio hay que dar una buena utilidad con un centro cultural y un centro turístico, centro juvenil que mejor todavía, a ver cómo podemos aprovechar este lugar para dar una buena imagen a la ciudad de La Paz, en especial, no sé, alguna imagen, a ver, vecinos aporten, cómo podemos convertir, no puede ser votado así, este espacio en la parte céntrica. Compañero gobernador me va a plantear el estadio, yo he rechazado, el estadio hay que llevar un poquito más abajo, por supuesto tiene un nuevo estadio, un grande, ¿no? Como Hernando Siles, es otra tarea, aquí yo no quería, pero esto hay que dar nueva utilidad, una nueva utilidad para la buena imagen de la ciudad de La Paz. El nuestro ministro de Obras Públicas estaba informando, felizmente, dice que está garantizado dentro del proyecto de inversión de 850 mil dólares para mejorar nuestro patrimonio acá en la ciudad de La Paz, la zona de la estación. Todo he pedido a los vecinos, autoridades, no perjudicar el trabajo. Seguramente vamos a necesitar movilización, tiene que pasar por viviendas, estirando cables. Me imagino, no soy experto, y hay hermanos vecinos, a juntas vecinales, ayudar, explicar. Alguna gente puede molestarse porque está caminando por mi techo. Me imagino nomás cómo será el traslado, los cables, instalaciones. Es todo un trabajo. Y es nuestra obligación ayudar más bien, en vez de perjudicar, en vez de protestar. Para eso somos dirigentes, dirigentes que orientan a su pueblo y para que pueda ayudar. Porque a veces también por culpa nuestra se atrasan las empresas. Después no podemos ejecutar las boletas de garantía. Pues tiene argumentos. Si los vecinos están perjudicando, pues, y si se demuestra eso de manera documental, cuando nosotros queremos ejecutar la boleta de garantía porque no está cumpliendo la empresa, nos dan, aquí está, tantos días nos ha perjudicado, tantas semanas, tantos meses, ya no hay argumentos para ejecutar la boleta de garantía. compañeras y compañeros, al pueblo paseño, ya varias veces hemos ejecutado las boletas de garantía. No cumple la empresa, ejecutamos las boletas de garantía. Que es una sanción, es una penalidad, no es anulación del contrato. Y quiero que sepan, empresas, si no cumplen, vamos a ejecutar las boletas de garantía. Porque tiene el compromiso serio, responsable, y por eso mi recomendación a los vecinos, donde pase, no perjudicar. Si perjudicamos, a veces no tenemos argumentos para ejecutar las boletas de garantía. Solamente eso, esperamos en febrero, aquí puedan estar festejando el primer teleférico, va a ser el primer teleférico, con mucho respeto, admiración, merece La Paz un teleférico, hemos decidido, felizmente no tenemos conflictos sociales, ahora solo es manos a la obra para que se cumpla el contrato y investigar nuestro teleférico. Felicidades, muchas gracias. Yeah.